Días. Hola, ¿cómo están? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Juan, estuviste escuchando también parte de lo que decía la Secretaría de Planeamiento y me imagino que ustedes tendrán como movimiento una opinión sobre el proyecto este elevado por el Ejecutivo al Consejo. Sí, realmente, digamos, la actitud, vaguedad con la que habla la Secretaria de Planeamiento es terrible, digamos, hasta ni siquiera pronuncia la palabra vecino, digamos, hay una cuestión hasta en el lenguaje de esta funcionaria que evidentemente tiene unas concepciones, además de las limitaciones políticas y técnicas, digamos, unas concepciones de la política y del Estado y de la ciudad que son terribles. O sea, lo único que ve es, digamos, inversores, empresarios, propietarios, y habla del área como si, digamos, estuviéramos hablando de un ente abstracto y no de un pedazo, del último pedazo que queda, digamos, para la ciudad, digamos. Realmente es hasta indiscutible. Ya las cosas que dice, digamos, cosas inexactas, como que la expropiación la paga el municipio, cuando eso cualquiera sabe que una expropiación es una ley provincial y la paga el Estado provincial, digamos. Bueno, una serie de cuestiones que en realidad lo que intentan es tapar el debate de fondo, que es el que se viene dando, y que esta propuesta de la municipalidad viene a contramano, tarde, digamos, que el debate es que la ciudad pueda definir para sí qué va a hacer con el último sector que tiene la ciudad, justamente. Es decir, que entre todos los ciudadanos se pueda definir. Más allá de esto, ya excedió, digamos, las 200 familias que allí viven, que evidentemente quedó claro, no hay un plan para esa familia de parte del municipio, queda todo a ver en el futuro. Digo, esto ya trascendió eso y tiene que ver con qué va a pasar con ese sector y si una vez más van a seguir ganando los mismos de siempre o, por el contrario, con el proyecto nuestro o incluso con la expropiación que propone el justinianismo, por primera vez en la historia se puede dar que la ciudad crezca beneficiando a los que pierden siempre y no a los que ganan, digamos. Me parece que el debate de fondo, que es ese, que es quién se queda con la plusvalía que el Estado genera, digamos, esta idea de presentar como simplemente instrumentos distintos, la expropiación o las compensaciones, es disfrazar, digamos, concepto político. Es decir, no es lo mismo usar una compensación que usar la expropiación, digamos, el lugar en el que se para el Estado no es el mismo. En uno aparece un privado que de manera, buena sede un sector de su propiedad para usos públicos, cuando en realidad son tocarle un porcentaje ínfimo de la ganancia que se le está transfiriendo, digamos. Acá hay 80 millones de pesos que todos los santafesinos ponemos para que esa área deje de ser inundable y que si no se expropia, y esto así, si no se expropia, esos 80 millones pasan directamente al sector privado. Esa es la discusión, no puede Mirta Levín disfrazarlo de que se eligen instrumentos técnicos distintos, digamos. Si el Estado no es propio y no se queda con esas tierras, hay 80 millones de pesos de fondos públicos que pagamos entre todos que van a un grupo privado. Esa es la discusión de fondo. Y bueno, acá tuvieron que salir rápidamente a armar un proyecto que técnicamente, hasta jurídicamente, es impresentable porque, digamos, habilita construir un área inundable, una serie de cuestiones que realmente, digamos, se hizo con una desprolijidad tal, digamos, y sin consultar con nadie, obviamente, digamos. La secretaria habla de diálogo cuando hace 4 años que se negó sistemáticamente a recibirnos para discutir el tema y de un día para el otro presentan un proyecto mucho más grande que el de las 250 hectáreas. Digamos, creo que queda claro cuáles son los dos modelos que hoy se están discutiendo. Digo, desde Giro entienden que justamente que se presente este proyecto por parte del Ejecutivo casi que inhabilita la posibilidad de una audiencia pública como para que justamente se convoque a diferentes partes para plantear, en todo caso, entre todos los sectores que intervienen, cuál sería la solución, ¿no? Sí, digamos, esto es parte de la práctica del Ejecutivo Municipal de cómo se hacen las cosas. Ellos piensan que, digamos, la ciudad se gestiona desde un escritorio, de que hay una sola persona en la ciudad que define qué va a pasar con las tierras, y así actúan, digamos. La presentación de ayer, sin respaldo, o sea, me parece que si va a haber un proyecto de 300 hectáreas, 300 hectáreas es casi el 3% de la ciudad, digamos, para que quede claro el impacto. El intendente debería estar a la cabeza de ese proceso y políticamente dando los lineamientos de lo que eso significa. Sin embargo, fue una triste conferencia de técnicos y burócratas, y donde evidentemente no se convoca el diálogo, no se consensúa. Digamos, los diálogos son siempre con el sector, digamos, económico, y el resto a esperar los resultados de esa política. Digamos, me parece que esto fue más un manotazo dado que realmente una política de Estado. ¿Desde Giro van a seguir impulsando, Juan, la idea de que justamente se trabaje este proyecto del justinianismo que, indica que esa zona tiene que ser una zona de interés social y justamente aplicar ese paraguas antes de que avancen este tipo de urbanizaciones? Sí, nosotros ya estamos trabajando con el sector de Giustiniani y con el sector de la oposición, como la Eugenia Bielsa, entre otros, para, digamos, sacar una ordenanza que proteja esas tierras de la especulación y sobre todo que se dé el debate de fondo y poder avanzar con la expropiación como única forma de que ahí pase algo más o menos justo, digamos. Eso es lo que vamos a hacer y creemos que estamos en condiciones de generar esos consensos. Y este plan es inaplicable y, digamos, ni siquiera estamos preocupados porque realmente no hay chance de que esto prospere, y vamos a seguir adelante con eso y con todas las instancias, digamos, que sean necesarias para que el futuro de esa zona de la ciudad sea distinto. La semana pasada, cuando levantaron el acampe, tenían expectativas allí de nuevas reuniones en el Consejo. ¿Se cumplieron? ¿Van a tener nuevos encuentros allí en el Palacio Vasallo? Sí, en el Consejo, de hecho, digamos, levantamos el acampe al ver que ya el Ejecutivo, digamos, está totalmente cerrado y abnegado en defender esos intereses, y que ya hay hasta un ensañamiento político con nosotros de parte del Ejecutivo terrible. Por ende, creíamos que no tenía más sentido exigirle respuesta a esta gestión que se retira y seguir en el Consejo, donde por lo menos hay un ámbito, digamos, un poco más democrático para discutir, y tuvimos estas reuniones con las que podemos ir avanzando en los distintos proyectos. Uh-huh. Me parece que en este último día va quedando claro cuál es el rol del Ejecutivo de todo esto y cómo termina de forma bastante opaca y gris la gestión del intendente Lifchitz. Juan, brevemente me gustaría preguntarte una reflexión sobre el proyecto que presentó Boazo la semana pasada, justamente para que se haga en un pedido informe, se dé respuesta sobre quiénes son los propietarios, en qué condiciones están y demás. Digo, lo remarco porque fue uno, junto con Laura Huescan, de los ediles que votó en contra del proyecto de Ya Basta de Barrios Privados. Uh-huh. Una valoración sobre eso, nos parece que está bien. De hecho, digamos, justamente para terminar con esta mentira de Levín, que dice que solo un 10% del área la tiene un grupo que ni siquiera da el nombre, nos parece bien que se actualicen los catastros, porque de hecho van a aparecer más lotes en propiedad de CIMAR, porque las cifras que nosotros manejamos las tenemos con un catastro de 2008, y de 2008 hasta acá, digamos, CIMAR siguió comprando terrenos, y nos parece importante tener un catastro actualizado justamente para mostrar eso, digamos, que sí hay una posición dominante que existía en el 2008 y va a seguir existiendo hoy. Incluso la Secretaría de Planeamiento plantea que el lote más grande era de 2.5 hectáreas, cuando en realidad los lotes más grandes llegan a 30 hectáreas, digamos, es una cosa terrible. Bien, Juan, te agradecemos estos minutos con la radio, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego, un abrazo. Estábamos hablando con Juan Monteverde, integrante del Movimiento Giros.